tienes que hablar. Educando te soñé y aún no comprendo por qué tú dejaste de estudiar. Yo te soñé un ejemplar científico, un gran doctor, el abogado mejor, en fin con una carrera. Y ya ves de qué manera correspondiste a tu autor. Padre, tu sobresaliente canto, hermosa voz que te dio fama, en mi estudiantil programa fueron un inconveniente. Escuchar constantemente veces Oscar de León, mi papá, provocaron la atracción de ser a mi padre igual. Y si eso es malo o fatal, padre, otórgame tu perdón. No tengo que perdonarte, hijo, no es pecado ser artista, pero tienes en la pista tú mismo que consagrarte. Temo que pueda dañarte lo que se dice de mí, porque hay muchos por ahí que no llegaron a estrella y de un fondo de botella quieren hacer un rubí. De tu nombre y apellido puedo vivir orgulloso, aunque más de un envidioso hayan querido, pero los pueblos han sido los que han dicho la verdad, eso sí. Y esa popularidad de que gozas, padre bueno, acaba con el veneno de la intriga y la maldad.